versos digo, el mundo es testigo y comienza a girar. Buenos días pequeños, el pobre silencio se ha de callar. Buenos días la luna, os dio lindos sueños para descansar. Y la vida despierta con nuevas sorpresas y ganas de amar. No olvidéis que vuestros corazones son más fuertes que el mar. No olvidéis que las estrellas os invitan a soñar. No olvidéis que el camino es para caminar. Buenas noches os digo, las risas se paran, hay que descansar. Buenas noches pequeños y gracias por un nuevo día de amar. Buenas noches, el cielo os brinda ilusiones para crecer más. Y la vida os entrega pequeños pedazos de felicidad. No olvidéis que vuestros corazones son más fuertes que el mar. No olvidéis que las estrellas os invitan a soñar. No olvidéis que el camino es para caminar. No olvidéis que vuestros corazones son más fuertes que el mar. No olvidéis que las estrellas os invitan a soñar. No olvidéis que el camino